32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 con un tema que siempre nos preocupa y ocupa, ¿no? Y te cuento que en el marco del convenio entre el Instituto Nacional del Agua y el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado finalizó la primera etapa de estudio para generar de esta manera una base de datos que integre la información sobre la disponibilidad y demanda de agua en la cuenca. Y para conversar sobre este tema ya está en comunicación con nosotros Juan Greco, representante justamente de nuestra provincia en Coirco. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López, equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, gracias. Juan, bueno, gracias por tu disponibilidad, por conversar con nosotros aquí en Radio Municipal. Y bueno, contanos sobre este informe, ¿no?, presentado hace unos días ante las autoridades del Comité Interjurisdiccional ahí del Río Colorado, que es Coirco, y sobre este informe final, ¿no?, de esta primera etapa también del estudio que han hecho. Sí, en realidad esto arranca en 2018, cuando se hace un acuerdo marco entre el Instituto Nacional del Agua y Coirco, que se efectivizó específicamente en este tema en agosto de 2021, en el cual se le solicita al INAH un estudio integral de la cuenca. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hasta ahora es el estudio que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts allá por el 76, uh-huh, en el cual después dio base para el acuerdo del Colorado, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Obviamente la cuenca ha cambiado muchísimo. En esa época no había producción hidrocarburífera, las áreas de riego eran mucho menores, el consumo humano era mucho menor. Igual. Y bueno, creemos que esta crisis hídrica que nos venimos sufriendo desde hace ya 13 años nos obliga a un reestudio de la cuenca, pero fundamentalmente porque nos da la posibilidad de tener una herramienta de trabajo para esta gestión y las gestiones futuras, con la posibilidad de variar, ¿no es cierto?, porque hoy la tecnología nos permite, más allá del estudio concreto que de lo que es actualmente la cuenca, los consumos, ya sea agua potable, riego, hidrocarburo u otro uso, medirlo, cada provincia tuvo que aportar toda la información disponible, poder variar con eso. Entonces digo, si yo incremento una provincia y si yo voy a incrementar 1.000, 2.000, 4.000 áreas bajo riego, hay que saber qué efecto produce aguas arriba y aguas abajo, obviamente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque la escasez hídrica nos ha obligado a un estudio y a una resolución permanente, y esto nos va a permitir, una vez que esté terminado, una herramienta con toma de decisiones mucho más rápidas y acertadas que en la actualidad. Para ahora y para el futuro, porque esto nos entrega el instituto una serie de programas en los cuales va a estar a disponibilidad de todas las provincias y fundamentalmente de la gerencia técnica de Coirco para analizar cada una de las variables. Sí, sí, tal cual. Juan, ahí cuando, ¿no?, para explicarle también a la gente, cuando mencionás las restantes provincias, bueno, que integran, ¿no?, justamente Coirco, que son Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, bueno, por supuesto, La Pampa. Exactamente, y Neuquén. Y Neuquén, sí, sí, sí, totalmente. Juan, esto con respecto a la primera etapa. Después, ¿cómo es el proceso de estudio? ¿Se sigue avanzando cada cuánto tiempo? No, el estudio es permanente. Uh-huh. Ahora viene con los datos actuales aportados por todas las provincias para todo tipo, ¿no es cierto? Que ya tenemos algunos resultados que son más que interesantes, que los podemos comentar en unos segundos. Sí. Ahora ya viene un estudio específico del INAH para determinar qué sistema se va a usar para modelar esto específicamente. Hay dentro de ingeniería hay dos o tres sistemas en los cuales uno toda esta incorporación de datos la puede incorporar y ver qué resultado tener. Obviamente que se trabaja con los técnicos del INAH en forma permanente, claro, semanal, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya estamos cerca de determinar qué sistema. A partir de ahí se comienzan a elaborar los datos. Es un ida y vuelta en forma permanente, y después esto va a analizar el estado actual, que es la segunda etapa. Y después la tercera etapa viene, quizás la más rica desde el punto de vista técnico, es las posibilidades. Evaluar con esta herramienta, en función del estado actual, qué posibilidades tenemos de crecimiento o no, en función de los números que han salido de las dos primeras etapas. Y hay una cuarta etapa, fundamental para nosotros, que es que todo este sistema, que es bastante complejo desde el punto de vista técnico, tenga la posibilidad de la formación de técnicos en todas las provincias para que este mecanismo sea utilizado por todos, obviamente. ¿No? Sí, totalmente. Sí, interesante ahí eso que vos decís, ¿no? La capacitación también, el recurso humano en temas hídricos, ni hablar, es fundamental, sí. Es fundamental. Lo que sí aparece ahora como valores interesantes es que ya teníamos estudios previos, lo que pasa es que ahora se ha totalizado todo eso. El riego sigue siendo el 96% del consumo del río Colorado. Claro. El otro 4% se distribuye en producción para agua potable, para todas las provincias, y el resto para hidrocarburos y minería. Mira. Pero lo que es fundamental, esos valores no han cambiado, estábamos en absoluto conocimiento de esto porque, como decía, hemos hecho estudios previos. Sí. Pero lo que sí está muy bueno es que dentro de ese 2% de consumo humano, a La Pampa le corresponde el 50%. Uh-huh. Eso nos da muy claramente la importancia del río Colorado para consumo de agua potable. El otro 50% hay que distribuirlo entre cuatro provincias. Es decir, cuando nosotros estamos alertas sobre todo lo que se hace en el río Colorado, tenemos un fundamento técnico muy fuerte. Y ese 50% es muy probable que aumente. Cuando termine la segunda etapa del acueducto del Colorado, ese 50% va a aumentar. ¿Por qué? Porque hoy el acueducto del Colorado está trabajando en un 30 o el 40%. Y creo que debemos tener conciencia, fundamentalmente en Santa Rosa, que creemos nosotros que el río Colorado nos queda muy lejos, lo tenemos a menos de 4 metros seguro cada uno de nosotros en nuestras canillas. Casi entre el 70 y el 80% del agua que sale de nuestras canillas proviene del río Colorado. Tal cual, por supuesto. Así que es súper importante, ¿no?, todo este estudio que están realizando, bueno, y ahí que llevaron a cabo adelante con el comité ejecutivo, que también se trató de otro tema importante, ¿no?, que fue el tema de la desactivación de las locaciones y sistemas petroleros durante el tema de la crecida que fue a finales de junio. Sí, ese es un fenómeno climático que es, bueno, lo más complicado lo tuvimos en 2008, que el río llegó a 1070 metros cúbicos por segundo. A partir de ya del 2000 en adelante no se permitía o no se permite la instalación de nuevas locaciones petroleras a la vera del río Colorado. Las que están son históricas, ya sea en Mendoza, Río Negro, Neuquén o La Pampa. Eso desde esa época se viene en un monitoreo permanente y continuo. Cada vez que sucede una crecida de este tipo, se reevalúa si esa situación cambia o no, porque la geografía, por distintas razones, cambia. La incorporación de nuevas locaciones aguas arriba de esa puede cambiar, pero esta crecida nos produjo la inundación de esas locaciones. Lo que sí es bueno resaltar que ya sea los inspectores de Coirco a través de la Comisión Técnica Fiscalizadora y los inspectores de todas las provincias, ya sea Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, hacen que esas locaciones específicas, que en total no deben ser más de 60 en un volumen general que debe rondar los 8.000, están permanentemente monitoreadas. ¿Para qué? Para que siempre estén en condiciones de limpieza total y absoluta. Porque en caso de inundación, si esa locación, por más que esté parada, tiene petróleo, al tener menor densidad, ese petróleo indefectiblemente vuelve al río. Ese es un trabajo cotidiano, permanente, diario, que realizan estos inspectores, obviamente dirigido a través de la gerencia técnica de cada representante de cada provincia, pero es la responsabilidad para mantener no únicamente la cantidad, sino la calidad. Vuelvo al punto inicial. Para nosotros significa el 50% del consumo de nuestra agua, de lo que es agua potable, para producción de agua potable. O sea que la cantidad es importante, pero también la calidad. Sí, tal cual, tal cual. Juan, te agradecemos por tu tiempo. No sé si faltó ahí alguna pregunta que nos haya pasado por alto, pero creo que quedó clarísimo. Bueno, desde ya muchísimas gracias y siempre la posibilidad de comunicación para nosotros, más que agradecidos. Gracias a vos y bueno, los micrófonos a disposición como siempre. Te mandamos un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Bien, estábamos conversando con el representante